Aporta, tengo 7 panes, tengo unos cuantos pescados. Aporta, se da, se da. Y el que da nada más da, bueno, ya doy y me desocupo de ti. Tomo una distancia de ti. No. Tiene tantos aspectos, ¿eh? El milagro de la multiplicación de los panes. Pero quiero fijarme en ello, porque toda la semana hemos hablado de esto, ¿no? Día de la amistad, del amor, día de la fraternidad, día del escuchar, día del encuentro, día del compartir. Yo creo que estamos en el corazón del Evangelio, porque ese es el corazón de Jesús. Hoy Marcos, al presentar la segunda multiplicación de los panes, señala a este Jesús que se compadece. La compasión. Compasión. Compartir. Es el punto de partida ineludible para compartir. Ojo, no es lástima. Es misericordia. Es decir, es ese dolor profundo a causa de los sufrimientos que padecen los demás. Y de la compasión aparece el compartir, y del compartir sigue el colaborar, la colaboración mutua. Aunque sea poco lo que se posea, sí, todo mundo estamos llamados a eso. Si uno da nada más, está creando un paternalismo, una dependencia malsana, un paternalismo estéril. Compartir respeta la dignidad de las personas y saca lo mejor, ayuda a sacar lo mejor de las personas, aunque sea poco lo que se posea. Es el gran ejemplo que nos da Jesús. La pobreza de Jesús, Él siendo rico se hace pobre para enriquecernos con su pobreza. Es la misma actitud de compartir. El discípulo de Jesús está llamado a compadecerse para compartir. Y compartir colaborando, colaborando, es decir, trabajando junto con, junto a la otra o las otras personas. Es día sábado, es día sábado. ¡Ánimo, gente! Deja que la quincena tenga este espíritu de compartir, no simplemente de gastar o de pagar deudas, sino de compartir. Compadécete. ¡Buen día!